palo, es piedra, es fin de camino. Un resto de tronco está un poco solito. Es un casco de vidrio, es la vida, es el sol. Es la noche, es la muerte, es un lazo, un anzuelo. Es un árbol del campo, nudo en la madera. Caínga, candela, es matita de pera. Es madera del viento, alud de despeñadero. El misterio profundo, el que quiera o no quiera. Es el viento soplando, el fin de la ladera. Es la viga, es el vano, la fiesta en pura vida. Es la lluvia cayendo, la voz de Rivera. Las aguas de marzo, el fin del cansancio. Es el pie, es el suelo, la marca, el camino. Pajarito en la mano, piedra de resortera. Es un ave en el cielo, es un ave en el suelo. Un arroyo, una fuente, un pedazo de pan. Es el fondo del pozo, es el fin del camino. Es el rostro del disgusto, está un poco solito. El tarugo, el clavo, una punta, un punto. Una gota goteando, una cuenta, un cuento. Es un beso, es un gesto, es la plata brillando. Es la luz de mañana, un ladrillo llegando. Es la leña, es el día, el fin de la huella. La botella de ron, la fiesta en pura vida. Un proyecto de casa, el cuerpo en la cama. Es un coche atascado en el barro, es el barro. Es un paso, es un puente, es un sapo, una rana. Es un resto del campo en la luz de la mañana. Son las aguas de marzo cerrando el verano. La promesa de vida de tu corazón. De tu corazón. El camino es un resto de tronco, está un poco solito. Culebra es un palo, es Juan y José. Un espino en la mano, es un corte en el pie. Son las aguas de marzo cerrando el verano. Promesa de vida de tu corazón. Palo, piedra, fin del camino. Es un resto de tronco, está un poco solito. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Son las aguas de marzo cerrando el verano. Promesa de vida de tu corazón. De tu corazón.